integrante de la Asamblea por el Agua y los Bienes Comunes de Cuemallén. Hola Estela, buen día, acá te saludan Martín y Anita, ¿cómo estás? Hola Martina, Ani, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mis saludos también para Alexis y para Ángeles. Estamos con el equipo completo en el día de hoy. También hemos tenido las salidas de nuestro corresponsal Ángel Basile, a quien usted conoce también muy bien. Bueno, y le queríamos dar los buenos días para conversar un poquito en la coyuntura. Bueno, no sé cuánto tiempo me queda porque se han atrasado las cosas. Sí, es que venía atrasado el colectivo. Sí. Bueno, pero por eso cuánto tiempo tengo. No, tenés un ratito, vamos charlando. Y cualquier cosa te decimos. Bueno. Entonces vamos a hablar un poco, siempre estamos hablando de problemas porque estamos llenos de problemas. Recién escuchaba ese informe internacional, bueno, todo el mundo realmente está igual. Entonces eso quiere decir que nos tenemos que, cada uno de nosotros, echar al hombro el pedacito de mundo que nos toca y participar en esto de tratar de acomodarlo, ¿no? Bueno, y en eso, en esas luchas de los ambientalistas, de las asambleas, de la gente que trabaja por los derechos humanos, uno siempre tiene mucho sabor a vacío y a frustración, por eso de vez en cuando está bien parar un poquito y ponerse a mirar qué logros hay, qué cosas se van consiguiendo, ¿no? Entonces hoy yo tenía pensado hablar un poquito de eso, porque llega información que a veces no se difunde, o a veces se demora en llegar, ¿no? Bueno, entonces algo que yo quería comentar ahora es una cosa que ha ocurrido en la provincia de Salta, en un municipio que se llama Cachi, que es cordillerano, donde se logró hacer una ordenanza municipal por la que se prohíbe la explotación megaminera, porque la comunidad tuvo información de que había un yacimiento de oro que se lo pretendía explotar. Entonces, se movilizaron inmediatamente, han estado como un año luchando, la asamblea tras asamblea, realmente la plaza del lugar se transformó en un lugar donde casi había una asamblea permanente, y como es un lugar turístico, hasta los turistas se sumaban a sus reclamos, y ese hecho hizo que llegaran más turistas todavía al lugar, ¿no? Bueno, entonces es una cosa que suena así muy simpática, pero ha sido una larga y dura lucha. Entonces han declarado a Cachi como municipio no tóxico y con ambiente sustentable. El objetivo de ellos es garantizar que las actividades agrarias, tanto agrícolas como ganaderas, sigan subsistiendo con la calidad con la que lo han venido haciendo, y bueno, la turística también, por supuesto. Y es una cosa importante de marcar que esa ordenanza se logró por unanimidad, y no es que todos fueran del mismo signo partidario los concejales, sino que habían distintos, incluso los dos oponentes más marcados como radicales y peronistas, y sin embargo, a la hora de proteger los bienes comunes del lugar donde viven, se pusieron de acuerdo. Y por supuesto, el intendente también promulgó la ordenanza, aunque sabe que desde el gobierno provincial, desde el gobierno central, estaban a favor de la explotación minera. Así que eso es todo un logro, que no significa que se pueden quedar tranquilos, porque ya sabemos cuántas y cómo son las presiones desde los gobiernos provinciales y nacional, y desde las corporaciones extranjeras también, ¿no? Porque a nosotros también nos pasa que tenemos algunos municipios que han hecho su ordenanza antifracking, por ejemplo, antiminera, por ejemplo, Tupungato, General Alvear, me parece que son las únicas dos que lo han logrado, porque en los otros casos se hicieron las ordenanzas, pero fueron vetadas por el intendente. O, por ejemplo, en el caso de San Rafael, no se ha logrado que se pueda hacer la ordenanza. Bueno, entonces, esta pequeña reflexión, así de ese logro obtenido, nos habla de que cómo se va expandiendo la conciencia y la participación de los ciudadanos en esto de organizarse y reclamar por sus derechos, porque no estamos reclamando otra cosa, nada más que derechos que corresponden porque son derechos naturales y porque están en la Constitución. Entonces, eso lo tenemos que tener claro todos. No se trata de fanáticos, ni de revoltosos, ni de gente que quiere cosas extravagantes. Estamos reclamando por derechos, entonces no hay que tener temor a decidirse a participar. Y bueno, y así como por una extensión de esto que logró la Intendencia de Cachi, que a su vez ellos invitan a las otras intendencias a que se sumen haciendo las ordenanzas que se necesitan, digamos así como generalizando esto, exactamente entre el límite entre Jujuy y Salta, también las comunidades supieron que había intenciones de explotar litio. Ya sabemos que el litio se está explotando en Jujuy, en la mina de Olaroz y Cachaurí, pero esto está más al sur, en el límite con Salta. Entonces ellos reclamaron a los gobiernos provinciales que les informaran cuáles eran esos proyectos y no tuvieron respuesta. Entonces, con intervención de jurídica de su abogada patrocinante y presión de los autoconvocados y las asambleas, reclamaron esa información al Poder Judicial y lograron saber que hay nada menos que 38 proyectos con la intención de explotar litio justamente en esas localidades ahí del límite. Entonces, bueno, ya llevan 12 años de lucha y siguen, están decididos a seguir porque no, o sea, la explotación del litio no es como la extracción de oro o de cobre o el fracking que utiliza sustancias tóxicas. La extracción del litio no tiene empleo de sustancias tóxicas, pero sí tiene empleo de inmensas cantidades de agua, como también las tienen las otras explotaciones, y no podemos disponer de esa agua, de esa cantidad de agua, también para el litio, siendo un momento del planeta en el que el agua está totalmente escasa y es un bien vital. O sea, nos quedaríamos sin agua para consumo humano. Entonces, bueno, ya ahí tenemos cosas valiosas para ponderar, para tener en cuenta de que vale mucho luchar. Y también hay una, por eso les decía recién que a veces no nos enteramos suficientemente a tiempo. Yo he leído ahora en estos días esta otra que les voy a contar, que es en Tierra del Fuego. La provincia de Tierra del Fuego, ahora hablamos de una ley, logró también por unanimidad la sanción de una ley que prohíbe los criaderos de salmones, que esos son criaderos de esa práctica intensiva, todo lo mega eso que se trata de hacer, el extractivismo, otra forma de extractivismo que se hace con la naturaleza, pretendiendo obtener los máximos resultados monetarios, que todo obedece nada más que a la codicia. Entonces, ya durante el gobierno de Macri, en el 2018, se había firmado un tratado con una empresa de Noruega, porque en Noruega sí se hace esa práctica, es legal, se había hecho el proyecto de criaderos de salmones en el canal de Beagle, en la parte argentina. Estos criaderos, ¿cómo son? Se hacen en el mar, es como se coloca una jaula de red que está suspendida en el mar, ¿no? Entonces ahí se crían los salmones. de esa manera tan cruel, algo parecido a esos criaderos de cerdos que querían hacer los chinos también acá, y que eso creo que eso se anuló finalmente, no sé bien qué pasó. Bueno, entonces, en esos criaderos, los animales, los peces, al estar en una condición tan antinatural, se enferman, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Se les tienen que dar antibióticos y algunos fungicidas. ¿Y cómo se hace para curar? Porque son miles, estamos hablando de toneladas de salmones adentro de una jaula de red. Entonces, se vierte en el agua, de la misma manera que se les vierte el alimento, se vierte en el agua esos productos medicinales, llamémosle entre comillas, porque en algunos casos hasta son sustancias tóxicas para el ambiente marino. Entonces, los salmones se enferman, esa enfermedad es un problema porque se va transmitiendo de uno a otro, se van contagiando, y lo que se hace como tratamiento son antibióticos. Entonces, esos antibióticos, además de digamos, eliminar las bacterias nocivas, también eliminan bacterias y hongos que son saludables y pertenecen al ecosistema marino. Entonces causan verdaderos desastres en el ambiente marino. Entonces, eso ya la gente de Tierra del Fuego había visto que ocurría en la otra punta del canal de Beagle, que está en jurisdicción de Chile. Se llama Puente William, ese lugar. Entonces, al tener ya conocimiento de eso que ocurría en Chile, se pusieron en alerta y Chile necesitaba resolver su problema. Entonces se constituyó una entidad binacional y se logró que se cierren los criaderos de Chile y que se prohíba terminante y definitivamente ese tipo de explotaciones en Tierra del Fuego. Bueno, y hay que mencionar que esto de Tierra del Fuego es único en el mundo. Es la primera vez que una jurisdicción, en este caso provincial, se opone a tener esos criaderos en el mar. Entonces, bueno, también valoremos cuántas cosas se consiguen. Valoremos que todo eso que se consigue es por participación de la gente, porque aquí estuvieron todas las personas de a pie, como decimos, los ambientalistas, los científicos del CONICET, los académicos de las universidades, los que reclaman por derechos humanos. Entonces, aquí tenemos que estar en la lucha, no podemos aflojar, porque ahora se va entendiendo mejor el poder que tenemos los ciudadanos y a la vez el compromiso. Si sabemos que tenemos ese poder, no podemos aflojar, ¿no? Y menos en este momento en que parece que todo se va haciendo más crítico. Eso era el pequeño comentario que quería hacer hoy por el asunto de las luchas de las asambleas. Y bueno, nosotros acá, para conectarlo con esto, hemos tenido todo un mes de febrero y un mes de marzo bastante activos, que dicho sea de paso, la mosquitera siempre nos estuvo acompañando y eso se los agradecemos grandemente. Y en este momento el proyecto de explotación de cobre en Cerro Amarillo, que fue sancionado en forma completa, es decir, en ambas cámaras, fue sancionado como aprobado para que se haga la exploración, en este momento está en suspenso. Las asambleas ciudadanas han pedido el veto. El gobernador no ha anunciado el veto, pero tampoco ha hecho la promulgación. Entonces seguimos insistiendo, reclamando el veto de la ley que autoriza la exploración del Cerro Amarillo. ¿Y por qué? porque si nosotros escuchamos los medios dominantes, como siempre, ah, no, pero no es explotación, nos dice un señor que siempre habla ahí, es solamente exploración. Bueno, no seamos ingenuos, no hay ninguna diferencia, la exploración es nada más que el paso previo a la explotación, porque en la exploración no están mirando a ver si hay cobre, lo que están observando es, bueno, dónde hay que hacer las excavaciones, nada más, okay. Es la previa. Así que la invitación que yo vengo haciendo siempre, la Asamblea de Guaymallén viene haciendo siempre hacia la comunidad, es a que se sumen, que estén atentos, que nos sigan en las redes. Somos 20 asambleas que hay en la provincia de Mendoza, todas tienen Facebook, nosotros también lo tenemos, entonces síganos, estén informados, súmense cada vez que invitemos a movilizaciones o algún tipo de actividad, y sobre todo que estos temas se conversen en familia, porque se trata de derechos inalienables, de derechos que son esenciales, son fundamentales. Nos están amenazando la sobrevivencia, así de simple. Tal cual, Estela. La verdad que es muy, muy bueno esto que contabas, de algunos lugares donde se logra generar mayor conciencia y también donde la clase política no le da la espalda a las clases populares, ¿no? Que van por la defensa de los bienes comunes. Porque como bien decías, y mucho lo que ha pasado aquí en Mendoza, es que las calles repletas de gente y los gobernantes, los representantes del pueblo, dándole espalda a algo que en Mendoza, ya lo hemos dicho en varias oportunidades y masivamente, que el agua de Mendoza no se negocia. Sin embargo, bueno, pasan estas cosas, ¿no? A veces nuestros propios gobernantes son quienes traicionan al pueblo. Así que, bueno, muy interesante el recorrido que nos hiciste contando de distintos movimientos y cómo hacen la defensa de sus bienes comunes. Y que nos sumemos. Bueno, si me dan 30 segunditos, una invitación quiero hacer. Diga. Sí, por supuesto. Que se hace hoy martes 28 de marzo a las 18 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el Aula Magna, va a haber un conservatorio, la temática general es conflictivas socioambientales en Mendoza y América Latina. Bueno, es un conversatorio, pero bueno, siempre hay unas disertaciones previas que dan lugar después al diálogo, y van a disertar asambleas entre las asambleas mendocinas por el agua pura, y especialmente va a estar presente el doctor Enrique Viale, que es un abogado ambientalista, que forma parte de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Así que bueno, es una linda ocasión en la que uno puede informarse sobre el aspecto jurídico, que es el que siempre es el más desconocido, ¿no? Y que tiene que ver con eso, con los derechos y por dónde podemos ir haciendo camino. Bueno, dejaríamos ahí por hoy. Perfecto, Estela. Buenísimo lo que nos has contado, todo lo que nos has dicho. Importante, interesante. Bueno, y esta última invitación para el conversatorio, que también esperemos que tenga concurrencia, porque es importante, como vos decís bien, interesarse y también ver todo el aspecto jurídico, ¿no? Que es de verdad importante para hacer estas luchas y para establecer parates a siempre estas situaciones de querer avanzar sobre las decisiones de los pueblos con estos proyectos megamineros. Sí, sí, sí, que siempre nos están mandando presos. Exactamente, así ya. Es. Bueno, muchas gracias, Estela, por este informe. Gracias a ustedes y, bueno, seguimos en contacto. Seguiremos en contacto, un abrazo grande. Bueno, pasaba por acá por el colectivo Estela Rosso, integrante de la Asamblea por el Agua y los Bienes Comunes de Guaymallén, trayéndonos bastante información acerca de lo que está ocurriendo también en la extensión de nuestro país con las luchas antimineras y a favor de la protección del medio ambiente y de los recursos naturales que nos pertenecen a todos. Sí, señor.